52 Hz Bass. Imposible de explicar. Yo no estoy llamando, fue mi celular. ¿A quién engañó? Ya lo pasado, pasado. Pero tu nena no sale de mi cabeza. Solo quiero amarte. Happy, pa' pensando.